¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Ayer leí tu carta, tan solo hasta la mitad. Los ojos se me nublaron, no pude leer más. Lloré como un gran niño. Lloré, sí, de rabia y dolor. De rabia, porque te burlaste, y de dolor por mí. Porque yo sé que no volverás. Porque yo sé que no volverás. Porque yo sé que no volverás. Porque yo sé que no volverás. Serás como un recuerdo, con algo de miel y de hiel. Serás como una nube que me ocultó el sol. Dios te crió. Ángel, que por ti se mueren tantos. Ángel, que por ti yo moriré. Al paraíso junto a los santos y no estuvieras tú, yo saldría. Si en el infierno a ti pudiera ya para mí el paraíso. es eterno si me lo das tú. El fin que no quiero por bien de los dos, el fin del amor. La música, bueno el sonido, es Radio Coupé con la mejor música para usted. Te canto a ti esta canción. todas mis canciones tienen algo de ti. Y de este mundo extraño en el que viví, me quebraste la vida. Yo creí en tu verdad, del gran mar del amor. Anclé mis ilusiones en el fondo de ti, me quebraste la vida. Yo creí en tu verdad, que tú me das. no esperaba ya más en la vida que a ti. Y hoy de nuevo está el sol para mí, San, y ahora vivo para ti. El bien que me das tú, no esperaba llamar de la vida que a ti, y hoy de nuevo está el sol para mí, San, y ahora vivo para ti. San, y ayer era oscuro dentro de mí. San, solo no sé por qué. Qué malo es pensar que es inútil vivir, el vivir así. Sani, Sani, ahora vivo para ti. Oh, Sani, gracias por tus ojos y tu mirar. Sani, gracias por la luz que me das. No esperaba ya más en la vida que a ti, y yo de nuevo está el sol para mí, San, y ahora vivo para ti, para ti, oh, para ti, San, y para mí. El sol y el cielo azul, tengo oscuridad en torno a mí. Yo miraba al mundo en los ojos tuyos, pero tú aquí ya no estarás. Solo por la calle yo me voy y la gente no sonríe más. Solo me voy triste, sin ningún mañana, todo el mundo viejo yo veré. Nadie me podrá dar el amor con aquel calor que dabas tú, con tu juventud y tu sonreír, pero tú aquí ya no estarás. Aquí ya no estarás. Aunque brille el sol y el cielo azul, tengo oscuridad en torno a mí. Yo miraba al mundo en los ojos tuyos, pero tú aquí ya no estarás. Nadie me podrá dar el amor con aquel calor que dabas tú, sonreír, pero tú aquí ya no estarás. Nadie me podrá dar el amor con aquel calor que dabas tú, con tu juventud y tu sonreír, pero tú aquí ya no estarás. We'll be right back.

el invierno de nuestra felicidad. La sonrisa de un recuerdo, una historia que termina, dos miradas nada más. No hay piedad. Lo que tu ser me brindó. Tú eres la fosa donde enterré mi amor. De negro se vistió mi corazón. Será una nueva vida que para nos comenzará. Bom, bom, bom, bom, bate meu coração. Bom, bom, bom, bom, barulhinho de amor. Bom, bom, bom, bom, bate meu coração. Bom, bom, bom, bom, barulhinho de amor. Percibes quando estás perto de mim, se si forte barulhinho é franqueza e é o amor. Agora com este beijo tudo se esquecerá. Será uma nova vida que para nós começará. Bom, bom, bom, bom, bate meu coração. Bom, bom, bom, bom, barulhinho de amor. Bom, bom, bom, bom, bate meu coração. Bom, bom, bom, bom, barulhinho de amor. Sabe quem transmite? É Rádio Acupé. La mejor música para usted. Corazón chiquito de ternura.

bastarme para volverle a dar la vida que perdió. Y las flores nuevamente podrán abrirse un día y entonces te amará. Fuego para abrigarme, fueron quemadas mis pobres carnes. Cuando pedía pan para mi hambre, solo de golpes me alimentaron. No habrá más llanto, no más lamento. Arrodillado estoy agradeciendo a Dios, porque las flores nuevamente podrán abrirse un día y entonces te amará. Labios frescos, verano junto a ti, mi amor. La tarde va muriendo lenta y nace mientras la ilusión. Palabras que nunca dijiste, palabras del primer amor, susurros de una boca dulce. El viento lleva nuestro amor. Andrea, solo tú, como una flor. Te abrirá. La juventud, la juventud. mañana se aproxima más y más. Natural es que luchemos por un mundo mejor, con la fuerza que nos da la juventud. Pa, pa, pa. Vivo abandonado, vivo, vivo sin ti, pues nunca he tenido suerte en el amor. Me siento solo, solo y triste por tu amor. Estás sola y en mi corazón tengo la esperanza de encontrar tu amor. Me siento solo y triste por tu amor. Estoy triste, muy triste, de veras, y cansado de tanto esperar. Quisiera que mi vida acabara esta carta. Oh, oh, oh, mi corazón, y con la esperanza de encontrar tu amor. Me siento solo y triste por tu amor. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Toda la gente sueña en vano poder conquistar la felicidad. La felicidad. No puede comprender que si falta el amor la vida no tiene razón de vivirse. Gente sueña en vano sin poder hallar la felicidad. La felicidad. No saben comprender al mundo del amor que llora su dolor al pobre corazón. Corazón. Sueña en vano sin poder hallar la felicidad. La felicidad. No saben comprender al mundo del amor que llora su dolor al pobre corazón. Quisieras pelear podrás fingir tus enojos con ojos de amor. En el querer hay que ser capaz de tener la gran paciencia de ver que nunca hubo un mal durando años. ¿Para qué discutir por algo que te juro no comprendo? Si esperando eso, tu dulce beso ya estoy viendo. Yo ya lo sé, okay. Seguro estoy. Yo la veo en tus ojos y al besar tus labios rojos, esperanza es de nuestro amor. Yo tengo en ti, me da valor para vivir. Con tu mano entre mis manos, siento que ya está lejano aquel tiempo largo de llenar. Joven, no es de hoy. Yo ya lo sé, seguro estoy. Como flor que está en capullo y es el viento en su murmullo, esperanza es de nuestro amor. Guardas para mí un rincón del corazón, un rincón del corazón, un rincón para soñar. Yo que siempre te pedí que me dieras para mí un rincón del corazón, un rincón para soñar. Si supieras tú lo que sufro yo cuando pienso en ti y en tu corazón. Si supieras que el vivir sin ti mata la ilusión que yo me forjé. Que tú seas para mí, yo que siempre te pedí que me dieras para mí un rincón del corazón, un rincón para guardas para mí un rincón del corazón, un rincón del corazón, un rincón para soñar. Si supieras tú lo que sufro yo cuando pienso en ti y en tu corazón. Si supieras que el vivir sin ti mata la ilusión que yo me forjé. Que tú seas para mí. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Thank you. La diferencia es Radio Acupé, la mejor música para usted. Thank you. ahora con quien quieras, yo sé bien que no me olvidarás. Y reirás, pero sabrás que una espina esta noche tú tendrás. Recuerda que si quieres podrás volver a reír. Ay, ay, amor, deja el último baile para mí. Yo sé bien que la música no secará tus lágrimas y bailarás. Y luego tú comprenderás que todo lo que haces es inútil. Recuerda que si quieres podrás volver a reír. Ay, ay, amor, deja el último baile para mí. Estás bailando entre las nubes, pero no me miras nunca. Como hay tantos ángeles, tú bailar no podrás. Puedes bailar con él, si quieres tú hasta el amanecer. Con muchos más, pero no servirá. Lo que quieres tú es hacerte odiar. Recuerda que si quieres podrás volver a reír. Ay, ay, amor, deja el último baile para mí. Puedes bailar con él, si quieres tú, hasta el amanecer. Con muchos más, pero no servirá. Lo que quieres tú es hacerte odiar. Recuerda que si quieres podrás volver a reír. Ay, ay, amor, deja el último baile para mí. El último baile para mí. El último baile para mí. El último baile para mí. El último baile para mí. Jamás volar por sobre el mundo buscando sin cesar. Luego cuando la encuentre y estás por alcanzarla, te despierta, no eres viento y no hay nada en torno a ti. Felicidad, felicidad, yo la perdí un año atrás. Felicidad, felicidad, nadie más te encontrará. De oro, dejar la puerta abierta para verla así volar, correrla por el campo tratando de agarrarla y llamarla en voz alta, pero ella igual se va. Felicidad, felicidad, yo la perdí un año atrás. Felicidad, felicidad, nadie más te encontrará. Que te vas, felicidad, felicidad, en primavera volverás, felicidad. no me harás rodar, no me harás rodar, cual si fuese un juguete más. Ni me tirarás, ni me tirarás, cual si fuese un juguete más. No te importa cuando lloro, ni cuando estoy triste junto a ti, pues ni piensas en mí. No, querida, no, no, querida, no, de mi amor ya no te reirás. Yo no seguiré ese juego que solamente me hará llorar. No, yo no podré, mi vida en las manos de quien no sabrá dar amor de verdad. No, querida, no, tú no me dejarás como otro juguete más que te dejó de gustar. Querida, no, no, querida, no, de mi amor ya no te reirás. Yo no seguiré de ese juego que solamente me hará llorar. No, yo no pondré mi vida en las manos de quien no sabrá. No me tirarás la bambola. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Sufro por ti, porque te quiero, porque mi amor es verdadero. Solo estoy, Natacha, sin tu amor. Sufro por ti, porque estás lejos, porque me faltan tus dulces besos. Solo estoy, Natacha, sin tu amor. Quiero volver a besar tus labios otra vez. Sufro por ti, porque estás lejos, porque me faltan tus dulces besos. Solo estoy, Natacha, sin tu amor. Tus labios otra vez. Sufro por ti, porque estás lejos, porque me faltan tus dulces besos. Solo estoy, Natacha, sin tu amor. Solo estoy, Natacha, sin tu amor. Solo estoy, Natacha, sin tu amor. Solo estoy, sin tu amor. Solo estoy, Natacha, sin tu amor. Solo estoy, Natacha, sin tu amor. Natacha. Comenzaba el día, el sol pintaba colores de verde los sauces y de distinto las flores. Una melodía de trinos en las praderas, celestial poema de amor en el paisaje. Y te vi salir entre los naranjos, rubia como el alba. Eras el amor. Me quisiste hablar, yo no me detuve, te dejé llorando, y eras el amor. Cantará tu corazón. ¿O será que todavía miro con envidia, me quisiera enamorar, porque así vivir no puedo, siempre en busca del amor. Siento pena que me duerme poco a poco el corazón. ¿O será que todavía no te ha llegado el amor? Cuando llegue ese momento, cantará tu corazón. Cuando la lluvia te recuerde, que de mí te has alejado, volverás. Si te vas, volverás, pero nunca encontrarás un amor que te perdone. Llorará. por una chica y un amor, tu nombre llorará. Si ella le abandona al fin de soledad, desesperará. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Un otoño triste comienza para mí. Las hojas en el suelo me hablan hoy de ti. Nubes en el cielo, palomas que se van, y veo en mi desvelo tu rostro angelical. Otoño, con tu tristeza nunca podré reír. Otoño, con tu tristeza jamás seré feliz. Lluvia sobre mí y sus gotas frías son lágrimas por ti. Vuelan mis recuerdos llevando mi dolor. Suben hasta el cielo para darte mi amor. Otoño, con tu tristeza nunca podré reír. Otoño, con tu tristeza jamás seré feliz. Otoño, con tu tristeza nunca podré reír. Partir lejos de mí, el sol se fue, te lo llevaste tú. Mi vida está cerca, cerca de ti. ¿A dónde vas? Devuélveme el vivir y volverás en ese barco azul. Te esperaré. Si me lo pides tú, una oración, yo rezo una oración, en ella pido a Dios, nos dé su bendición y volverás en ese barco azul. Te esperaré, si me lo pides tú, te esperaré. Siempre hasta morir, pues tú eres mi vivir, no me hagas más sufrir. Te vi partir, partir lejos de mí. sol saldrá cuando regreses tú. Y lloraré hasta que estés aquí. Tú sabes bien, sin ti no soy feliz. Y volverás en ese barco azul. Y volverás, me lo juraste tú. Te esperaré por siempre hasta morir, pues tú eres mi vivir. No me hagas más sufrir. La la la.